me siento sin tu voz. Vivir pensando que solo moriré por ti. Te encuentro en el ocaso de la flor.